8:41, 23.2 la temperatura en Buenos Aires, se mantiene estable, está nublado el cielo sobre la ciudad. Morrissey, In the Future When All's Well. Hoy es lunes y como todos los lunes tenemos nuestra pequeña sección llamada Mírame el blog. ¿De qué se trata? Si vos tenés un blog, por ejemplo, nos mandás un mail, al lado B, @bluefm.com.ar y nos decís, mira, yo tengo este blog con esta dirección, charlémoslo algún lunes. Así hizo Matilde Carlos, que tiene un blog en tendenciera.blogspot.com y parece ser un blog de moda. Hola Matilde, Diego Scott, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, ¿qué pasó? Hubo una interferencia. Hola Matilde, ¿ahí estás vos? Sí, ¿me escuchás? Ahí te escucho perfectamente, porque se escuchó de repente la voz de un hombre. Y dije, Matilde Carlos, al final por ahí era, no. Carlos Matilde. Soy más Matilde que Carlos. ¿Cómo estás, Matilde? ¿Bien? Bien, fantástico. Muchas gracias por llamarme. Pero, por favor, gracias a vos por mandarnos tu blog. ¿Te dedicás al mundo de la moda o es algo que sobre lo que escribís solamente porque te gusta? Mira, el tema es así. Yo en realidad soy profesora en historia. Uh-huh. Trabajo de eso, trabajo en nivel secundario, terciario, etcétera. Pero además siempre me gustó la moda, siempre me interesó como una cuestión de gusto personal. Así que en algún momento hice un cursito de producción de moda y a partir de eso largué el blog con las cosas que a mí particularmente me interesan del mundo de la moda, digamos, desde las cosas de qué ponernos todos los días hasta, bueno, miradas un poquito más profundas a partir también de mi formación de base. Uh-huh. Bueno, ya aprendí algo leyendo tu blog, porque cuando alguien hablaba de maxifalda no sé de qué estaba hablando y ahora vi unas fotos y ahora entiendo lo que es una maxifalda. Y bueno, como su nombre lo indica, a diferencia de la mini, es larga. Sí. No, lo que pasa es que hoy estás mirando el post que hice hoy, que a partir del pedido de una lectora sobre cómo armar los equipos para salir a trabajar en verano con tanto calor, bueno, la idea es tirar sugerencias, imágenes y algunos tips para ayudar a que todas las mañanas no tengamos que estar 1000 horas pensando qué ponernos. Claro, porque las mujeres también tienen ese temón. Yo la verdad es que me he visto con lo que, probablemente con lo que esté más arriba en la pila de ropa. Si hablo de bermudas o de pantalón, tengo tres ahí, o dos o tres en la, arriba de la silla, y por ahí uso 3 días seguido una, después agarro otro, después voy rotando. Y las remeras agarro así nomás. En el caso de los hombres siempre es más fácil armar el equipo para salir, pero las chicas tenemos otras cosas, ¿viste? Que queremos estar en la tendencia, al mismo tiempo estar cómodas, no repetir mucho. Si no hay mucha variedad, bueno, buscarle la forma de que parezca que estamos renovando, aunque no cambiamos demasiado. Y bueno, un poco de eso fue la idea al principio, o sea, mi objetivo era ir de compras al closet, ver que todo lo que podemos, que a veces no tenemos plata para comprar cosas de temporada, entonces bueno, con lo que hay, a ver cómo lo reversionamos para sacarle más partido. Uh-huh. Eso y entre algunas otras cosas. Veo que también tenés un post que es recomendación para embarazadas de cómo vestirse. También, bueno, porque a veces las lectoras me piden cosas y yo trato de armarles propuestas en función de moda real. O sea, pongo imágenes de referencias de celebrities o de mujeres que se visten embarazadas y que tienen todo a su disposición, y mujeres reales que como ellas están transitando por esa etapa y se las tuvieron que arreglar para lucir cancheras y al mismo tiempo, bueno, con la ropa adecuada al cuerpo que le va cambiando. Uh-huh. ¿Y estuviste charlando con Nequi Galotte y en C5N, que veo acá un cuadrito? Ah, bueno, eso también. Fue el año pasado, me encontré con ella en un evento, que es otra de las cosas que suelo hacer, ir a algún evento, sacar fotos y más. Le conté del blog y ella, muy generosa, me invitó y estuvimos charlando un rato en su programa. Uh-huh. Hizo como un Mírame en blog, pero en C5N. Y en realidad es como que a ella le interesó en el momento, le saltó como una especie de su rol de productora y me dijo, a mí esto me gustaría llevarlo, qué sé yo, pero no suele invitar mucha gente así de la blogósfera. Pero veo que hay mucho trabajo en este blog, le dedicas un buen rato cada vez que tenés que hacer un post, porque no es que escribís una pavadita y pegás una foto, ¿no? Tenés un trabajo de research importante. Me encanta. Mira, te digo, yo hago todos los días un post, de lunes a viernes, y lo hago con sumo placer. Es decir, en mi casa, en todos lados me dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser que le dediques tanto tiempo, no ganas un peso? Pero yo gano en la satisfacción que me da hacer algo que me gusta y que tiene sus repercusiones. De hecho, a partir de que vieron mi trabajo en el blog, me convocaron de una universidad para dar clases de moda y estilo, también en un instituto de formación docente por acá cerca de mi ciudad, en Ensenada, para la gente de textil. Entonces, el blog fue como una vidriera para que se viera mi trabajo, que que además de mi perfil como docente en historia, tengo toda esta cuestión con la moda. No, la verdad es que se ve mucho más profesional que otra gente que conozco que se dedica a la moda y que la verdad es que no pueden mostrar el profesionalismo en sus páginas que mostrás vos. Y acá tenés algunos blogs que recomendás también. Sí, recomiendo varios que, bueno, son o algunos del exterior, porque yo me largué a hacer un blog a partir de que admiraba mucho a una chica que se llama Garance Doré, que es francesa, que es la mujer de Scott Schumann, el creador de Sartoria Liz, un blog ícono ya. Y a partir de entrar en su página conocí otros blogs de Europa, de Estados Unidos, y después también de gente de acá, qué sé yo, tengo amigos también que fui armando una red a partir de contactarnos en los eventos y demás, y entonces, bueno, también los recomiendo, los visito, ellos me visitan a mí y así vamos. Pero sumando. Tus posts son todos originales, son todos escritos por vos. Sí, 100% lo que puedo llegar es a bajar fotos de internet, sí. Pero después hay un montón de fotos que saco yo, porque también tengo esto que te digo, de voy a eventos, o tengo una sección que se llama el closet de mis amigas, que yo voy a la casa de las chicas, les revuelvo todo, armo conjuntos así de ropa sobre la cama, los fotografío, y bueno, también sirven para que otras personas saquen ideas de ropa que no es necesariamente mía, ¿no es cierto? De otra sí, gente. Mira, ¿y tenés alguna otra sección aparte de revolverle el closet a tus amigas, que me parece algo muy interesante? Tengo esa, y después tengo, por ejemplo, una sección en donde me dedico a personajes, a, por ejemplo, grandes divas del pasado, del presente, celebrities, mujeres que me parece que son influyentes, y hago algún análisis de su estilismo y cómo eso es retomado. Acá estoy viendo uno de Lady Diana. Tengo también otra que es, por ejemplo, moda y cine o moda y literatura, que, por ejemplo, voy a ver una película que está ambientada en determinado momento, entonces hago un análisis de cómo era ese periodo histórico, por qué las mujeres se vestían de ese modo, y entonces cómo esa indumentaria está reflejada en el film y cómo las pasarelas de distintos momentos actuales retoman las influencias del pasado, ¿no? Hace poquito una alumna me trajo una revista Caras y Caretas de 1924 y para mí, como profesora en historia, fue como un flash que me dieran eso, pero además me permitió espiar en la vida cotidiana de las mujeres de esa época. Y lo pude sumar a las tendencias que hay en este momento, que es un retomar cuestiones de la década del 20 en grandes diseñadores de Europa. Y bueno, esas cositas. La verdad, Matilde, que es una forma muy interesante de meterse en el mundo de la moda, porque por un lado es muy práctico el enfoque que tenés de recomendar cómo vestirse para el verano o de revolver el closet de tus amigas para ver qué se puede hacer con las prendas disponibles. Pero por el otro lado también tiene un trasfondo histórico que le das, que también lo hace muy interesante porque le da todo ese background teórico y uno aprende de historia un poco también. La verdad que sí, a mí eso es lo que me gusta. Yo soy una apasionada por la carrera que elegí, que es historia, y me da mucho placer poder aplicarla a todos los órdenes de nada lo podés explicar fuera de un contexto histórico. Entonces la moda como fenómeno cultural y social se inserta en cada periodo de una manera muy especial, y bueno, mirarlo desde ahí, compartirlo con los lectores, que encima son amorosos y me visitan a diario un montón y me dejan comentarios, bueno, para mí es doblemente placentero. Ya lo creo. Matilde Carlos, tendenciera.blogspot.com es su sitio. Hay moda, pero encarada desde un lugar que por lo menos a mí me resultó muy interesante. Gracias, Matilde, por escribirnos y por atendernos. Muchas gracias a vos. Un placer estar con ustedes y con todos sus oyentes, que sé que son un montón. Lo mismo digo. Un beso grande, Matilde. Chao, seguimos escuchando. Dale, chao. Adiós, hasta luego. 8:50, este fue nuestro momento. Mírame el blog. Pensé que iba a ser un blog de moda, que no me iba a interesar nada, y mira cómo resulta algo interesante de un tema que a nosotros los varones acá no nos llamó ni un poco la atención y al final terminó cachándonos el ojo.